nos acercan de un modo romántico y elaborado a estas manifestaciones culturales. Algunas canciones recuperadas de la tradición y otras totalmente nuevas, pero eso sí, siguiendo los patrones tradicionales, como es el caso de este otro tema que escuchamos, En el lugar que yo nací. Se trata de un aguilando que brindan a su tierra, a Murcia. Y vivos hay y unos de dolor, bellos paisajes de color y ríos de la luz, sitio encantador, Murcia eres tú. Qué bonito este tema dedicado a la tierra de Azarbe, a Murcia. Pues estamos escuchando y disfrutando aquí hoy en Paradiso Folk de las melodías de Azarbe y su tercer disco llamado Vengo de la Romería, un trabajo que ha contado con colaboraciones como las de Eliseo Parra, Vanessa Muela o Carlos Beceiro. Azarbe son básicamente Emilio Mateos a la guitarra, guitarro, laúd y mandolina, Pedro López a las guitarras y Óscar Esteban en las percusiones, aunque eso sí, se rodean de colaboradores habituales como el percusionista Paco Botía, el violinista Álvaro Martínez o la cantante cartagenera Teresa Fernández. Casi todos ellos proceden de ese movimiento cuadrillero y campesino del sureste español. Por ello, ellos, mejor que nadie, saben tomar y reelaborar los temas sin que pierdan esa esencia tradicional. Este disco les aporta ya una madurez que les afianza como una de las formaciones esenciales para continuar el rico patrimonio cultural, musical de nuestro país. Ellos son Azarbe. Música. rosa blanca, el otro roja como mi vida. Vivo en un puerto con dos rosales, uno de noche y otro de día. Roja llena la tierra desde la noche hasta la alborada. Vivo en un huerto con dos rosales, uno que sube y otro que baja. Y este es otro de los temas que escuchamos del reciente trabajo del clarinetista turco Husnu Selendirici junto al trío Chios, con músicas provenientes de las costas del mar Egeo. Y nos acercamos ahora al Mediterráneo con Mujeres del Agua, la última producción de Javier Limón, en un tema interpretado por la cantaora flamenca Montse Cortés. Esto lleva por título El beso libanés. Y ya no puedo ver de mirarte, te llevaré en el alma. Y ya no puedo ver de mirarte. Me diste un beso, me arrebaté. Y ya no puedo ver de mirarte, te llevaré en el alma. Y ya no puedo ver de mirarte. Y el sur, el bebé, la flor. La voz de Montse Cortés en ese Beso Libanés, la última producción de Javier Limón, Mujeres del Agua. Y continuamos con flamencos hoy aquí en Paradiso Folk. Vamos a escuchar ahora a Miguel Poveda en un tema que abre un disco recopilatorio dedicado al flamenco por el sello inglés World Music Network. El disco contiene nombres como La Macanita, Maite Martín o David Lagos, entre otros. Miguel Poveda, que está presentando actualmente su espectáculo a lo largo y ancho de la geografía española y también en ciudades europeas como Ámsterdam o Londres, sin duda con un gran éxito. Miguel Poveda se ha hecho ya con un gran nombre dentro del mundo del flamenco. Y lo recordamos aquí con este tema. ¿Y yo qué culpa tengo? Por mi sendero yo voy. Por mi sendero yo vengo, llevándome mi pensar, conmigo de compañero, conmigo de compañero. Si la mala suerte

Y este es el reciente trabajo de la belga Natacha Atlas, que sigue acercándose de una manera sofisticada a la tradición musical árabe, como ya hizo en su anterior disco llamado Ana Ina. En Moncavila, que es como se llama el disco, además de las canciones compuestas por ella misma y por Sami Bishai, hay dos versiones, una del cantautor inglés Nick Drake y otra de François Hardy. Esta que escuchamos, ella es Natacha Atlas. La nuit est sur la ville. Fais-tu maintenant? Tan grande amor. pasar por los ríos, oh carabela fondo. Quisiente tanto, mi niña, tivente tan grande amor, que para mí eras lúa, branca aurora, claro sol. Negro Carabel, letra de Rosalía de Castro y música de Cristina Pato. Este tema abre el disco que realizan ambas en forma de dúo, Cristina Pato y Rosa Cedrón, Soas. Música gallega desde otra perspectiva. Y ahora recordamos a Canem, los valencianos que editaron un único disco en el año 1987, ahora nuevamente reeditado por Pickup para nuestro disfrute. Esto lleva por título Cant del Vespre. Y esta noche vengo solo, no viene nadie de conmigo, no viene nadie de conmigo, que quiero que se declare mi querela, tu cariño. Esta noche no me acuesto hasta que no rompa el palo y hasta que no rompa el palo. Tengo la novia bonita y thank you. Pues después de algunos años, los extremeños Aulaga Folk publican su tercer trabajo, un disco llamado A Menos Cuarto, y para ello se han rodeado de colaboradores de lujo como Javier Ruibal, a quien escuchábamos en este tema, también Eliseo Parra, el grupo Espliego, Joaquín Díaz o el Mariquelo, entre otros. Aulaga Folk, que comenzó su andadura en el año 1999 en el Valle del Ambroz, recoge melodías tradicionales, sobre todo extremeñas, y las reinterpretan a su aire con ciertos toques de blues o jazz. A Menos Cuarto se presenta con un CD que contiene 10 temas, otro CD con la maqueta previa, 4 temas, un libreto y un DVD con un reportaje y un tema extra. Toda una edición de lujo que os podéis hacer con ella. Por el momento, creo que desde su página web en www.aulagafolk.com. Pues otra de las colaboraciones que aparece en este nuevo disco de Aulaga Folk es la de Manuel Luna en este tema llamado Los Carnavales, un tema recogido en la localidad cacereña de Guijo de Granadilla. Llaman puerta y a tu ventana, ventana, y a tu ventana, ventana. A tu madre jardinera y a ti rosita temprana, y a ti rosita temprana. Pequeñito es mi lucero, porque grande no me gusta, porque grande no me gusta. Cuanto más pequeño el árbol, más dulce cría la fruta, más dulce cría la fruta. We'll be right back. Bien, amigos, pues así, con música desde Extremadura, con Aulaga Folk y su último trabajo, os vamos a decir hasta la semana próxima. Ya sabéis que podéis encontrar esta y otras ediciones de Paradiso Folk en www.paradisofolk.blogspot.com y también podéis seguirnos en la web globalización.com. Hasta la semana próxima. De la sala de ese sombrero, que parece viudo siendo soltero. Amante.